El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del segundo canal y el tercero en algunas ocasiones de radioesperantia.com y seguirnos pues a través del canal de vídeos de YouTube, el que tenemos con las actualizaciones semanales de todos los conflictos en Oriente Medio, Irak, Siria y Yemen. Y nada, te agradecemos el apoyo, la presencia y que estés ahí pendiente de todo lo que comentamos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy volvemos a charlar con la amiga Concheta de la Vernia, una experta en geopolítica que nos ayuda mucho a entender todo lo que está ocurriendo, que cada vez se complica más. Y bueno, y entenderlo prácticamente tienes que ser un mago para poder ir atando cabos y no perderte en los hilos. Así, sin perder un instante, saludamos a la amiga Concheta. Concheta, un verdadero placer compartir de nuevo este tiempo contigo. Y nada, y que te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este o parte de tu tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Y es un placer para mí estar con vosotros. Concheta, quizá deberíamos comenzar por lo que ha sucedido a principios de noviembre, que seguramente va a dar un vuelco en toda la política internacional, en la geopolítica y sobre todo con los conflictos que están teniendo lugar en Oriente Medio, que es la elección de Donald Trump. Ha sido más o menos sorpresa porque prácticamente todas las encuestas daban a Hillary Clinton como ganadora. En el último instante pues ganó Donald Trump. Luego entraremos a valorar por qué la gente ha optado por hacer lo contrario de lo que le decían los medios, pero eso sería en una segunda fase. Pero un poco para abrir boca, si te parece, para entrar en harina, coméntanos qué crees que va a cambiar con la llegada de Donald Trump, a diferencia de, por ejemplo, una administración de Hillary Clinton, que ya no va a suceder. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues está claro que el presidente electo lo que va a cambiar fundamentalmente va a ser la orientación en Oriente. O sea, esa sumisión absoluta y de años ya, esto no es de ahora, es de hace ya mucho tiempo, con la hermandad musulmana y sobre todo también con Arabia Saudí, con los wahhabis, por intereses que había, son, en fin, demostrables. Esto va a cambiar, su perspectiva es diferente, no viene del mundo político, viene del mundo financiero. Y entonces es más fácil ver la realidad de lo que sucede y lo que hay aparte de lo que te puedan mostrar los medios, que una persona que ya está domesticada dentro del ámbito político y que está sujeta pues a un adoctrinamiento de años sobre política. Y eso va a ser fundamentalmente la perspectiva que va a cambiar, es la visión no política, sino mundana, por decirlo de alguna manera. Sí. A mí me llama mucho la atención por las declaraciones que le hemos escuchado a Donald Trump tras ganar las elecciones y alguna entrevista que ha concedido, que va a tener que hacer un encaje de bolillos bastante complejo, porque tiene que recomponer un rompecabezas en el que las piezas o están rotas o faltan o hay que todavía buscarlas. Y a mí no me termina de cuadrar cómo va a mantener la alianza con Israel y también pues llevarse bien con Irán para no perjudicar pues un poco la geopolítica de la zona. Si, por ejemplo, sigue apoyando a Israel o lo apoya todavía más, va a cabrear a Irán. Si apoya a Irán, intenta llegar a un acuerdo, va a cabrear a Arabia Saudí. ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder contentar a todos o es prácticamente un empeño imposible tal como están los bandos ahora mismo alineados? Bueno, lo fundamental va a ser la postura de Rusia. O sea, una vez Siria esté en poder de Assad, que ya están intentando por todos los medios lo fundamental va a ser Siria. Siria es un punto estratégico fundamental, porque Líbano lo era antes, pero con el jarirismo, lógicamente, que era un ramal de Arabia Saudí. Entonces, el cambio de presidente en Líbano es algo que ha pasado casi desapercibido, pero que ha contado con el apoyo de Hezbollah, que Hezbollah, a pesar de lo que quieran presentarlo como grupo terrorista, pero es un grupo político con representación parlamentaria en Líbano, y con el apoyo de Hezbollah, aun que el general había sido un socio anterior de Israel, ahora, sin embargo, ha formado sociedad para entrar al gobierno con los votos de Hezbollah. Ese es un cambio estratégico que no se ha visto aquí en Occidente, no se le ha dado ninguna importancia, pero es un cambio radical, porque eso abarca a los cristianos no solo de Líbano, sino también de Siria y de todo Oriente. Es una postura en el que se han dado cuenta que el sunismo, el jarirismo que había en Líbano, o otro tipo de sunismo que existe en el mundo árabe, no de Oriente, musulmán, pues es perjudicial. O sea, lo único que se ha conseguido ha sido fortalecer a los grupos extremistas, a las ideologías extremistas, porque el conflicto real de Oriente Medio es religioso más que militar, es un problema religioso de fundamentalismos, de extremismos, de tres clases elegidas, de clases inferiores. Y claro, este es un conflicto que tiene muy mal ajuste si apoyas a los países como ha venido apoyando Occidente, que es Arabia Saudí, y los países más extremistas y rigoristas. Entonces, el cambio de régimen en Líbano, Egipto, el cambio de Egipto. Sí, ha sido radical, sí. El cambio, además. Además, se dijo que Egipto no estaba en Siria. Sí, yo mantuve desde hace ya bastante tiempo que no estaba a pie de tierra militar con armamento, pero sí en el plano de inteligencia. Entonces, el eje que se ha formado, Rusia, Irán, Hezbollah, Siria y Egipto, es una nota determinante de que la postura de Oriente tiene que cambiar de manos el poder. Eso está más claro que el agua. O sea, si Israel quiere seguir subsistiendo, tendrá que romper la alianza con el extremismo wahhabí. Y una pregunta, ¿en algún momento durante la presidencia de Donald Trump podría llegarse a un entendimiento, más o menos, que no sé cómo plantear la pregunta, Concheta, porque es muy compleja, llegar a la paz entre Irán e Israel, que, por ejemplo, se entraran en la mesa? Pues mira, las cosas están así y no hay más remedio que alcanzar la paz. Tú te comprometes a no seguir con este tratamiento a Israel. Israel también te comprometes a respetar a Irán. Un respeto mutuo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a respetarlo, etcétera, etcétera. ¿Esto sería posible? O como están los bandos tan enfrentados, hay una polarización tal, sería prácticamente inviable. ¿O tú ves algún resquicio para llegar a un acuerdo que sería además determinante en Oriente Medio, ¿no, Concheta? Bueno, la solución va a llegar, y además no va a llegar de la mano de Estados Unidos, No va a llegar de la mano de Estados Unidos. O sea, Israel va a tener que reconocer el Estado palestino. Eso no hay otra forma. Una vez se reconozca el Estado palestino, una gran potencia, según informes confidenciales, pero que hay que leer entre líneas qué significa, ha dicho que va a ayudar a los enemigos de Estados Unidos. Estoy hablando de China. Sí, sí, sí. Entonces, apoyar a los enemigos de Estados Unidos, pues todos sabemos a quién se va a apoyar. Evidentemente. Pero además a escala internacional. Una de dos. O Israel no tiene más remedio que volver a las fronteras y reconocer el Estado palestino, romper su alianza con los partidos wahhabistas, pide dejar de apoyar, financiar y darle una estructura logística en Europa. Ya no hablo de Oriente, estoy hablando de Europa. O sea, Israel tiene que dejar de prestarle esa logística en la Unión Europea a los islamistas. Eso es punto fundamental. Rusia lo saben la mayoría de las agencias de inteligencia. O una de dos, o entra por los cauces legales que requiera la comunidad internacional de dejar de apoyar y de tener esas alianzas tan fuertes con el extremismo wahhabí, o desde luego habrá guerra y desaparecerá Israel. Exactamente, claro, sí, sí. Si Estados Unidos se mete con Irán, es que estamos hablando que Israel es muy pequeñito. Es que Israel no es Rusia, que es medio mundo. Sí, sí, sí, sí. Israel, sí, sí. Estamos hablando que no le hacen falta ni misiles nucleares a cualquier país. Es que no le hacen falta. Es que con armamento convencional, Israel desaparece. Sí, sí, es sí. Es sí. Ridículo que estemos aquí pensando que Israel existe porque Irán no ha querido que desaparezca, ni porque tampoco ha querido Siria. Es que son cosas que parecemos tontos. Sí, la sí, cosa sí. Es que no tengamos un conocimiento profundo, la mayoría, de lo que es la inteligencia militar dentro del campo de Oriente Medio, otra cosa es que seamos tontos. Entonces, ¿crees que van a tener que llegar a un acuerdo? Sin lugar a dudas, Israel va a tener que entrar por lo que diga la comunidad internacional y respetar y dejar de cometer los crímenes y las atrocidades que está cometiendo. Porque el genocidio cristiano que se ha cometido en Oriente es responsabilidad única y exclusiva de Estados Unidos. Exactamente. Los chiitas jamás han tenido ningún problema, ni jamás, al contrario. El problema que tiene Israel con los chiitas es que los chiitas apoyan incondicionalmente a los cristianos en todo Oriente. Sí, sí, sí. Porque además el chiismo es que viene. Los chiitas, es que aquí la historia se pasa tan de golpe por encima y tan bruscamente. Y hay que analizar el chiismo, qué es realmente el chiismo. Los chiitas vienen del zoroastrismo, vienen de culturas animistas, y cuando el cristianismo, por razones puramente de clases altas de la antigua Persia, pues adoptaron el cristianismo, ellos eran cristianos, adoptaron el cristianismo, y posteriormente, en la época de Mahoma, pues se pasaron, pero por temas únicamente de sociales, no sí. por otra cuestión. Okay. Y el chiismo no tiene nada que ver con el wahhabismo, sí, absolutamente sí. Nada. Aunque compartan el Corán, también compartimos nosotros la Biblia, partes del Antiguo Testamento con Israel, y no tenemos nada que ver porque quieren nuestro exterminio. Exactamente. Y hasta que no eliminen al último príncipe cristiano, Israel no será libre. ¿Y con quién se está aliando? Pues con los mismos que dicen que mientras exista un infiel, Alá no va a conquistar el mundo, y hay que conquistarlo por la fuerza de la espada. Entonces exacto. Tenemos dos ideologías, que unos son los elegidos y los otros los excluidos, y van contra, en definitiva, el avance democrático o cualquier posibilidad en Oriente, porque es curioso que jamás ha podido alcanzar nada en Oriente por culpa. Pues oye, no se sabe cómo ni por qué, pero se mata Nur al-Sadat, aparece el al-Awahiri, los hermanos musulmanes, pero bueno, los hermanos musulmanes es el Islam político, y eso sí él lo inventó, es lo que hay que preguntar. Sí, sí, sí, ¿quién sí. inventó el Islam político de los hermanos musulmanes de Sayyid a principios de 1900? Es una obra de Gran Bretaña. Sí, sí, es sí. Es obra sí. de Gran Bretaña, y con un único fin. Con un único fin, mantener su hegemonía en Oriente y tener conflictos tan grandes y ardientes, no solo en Oriente, sino también en la India, el conflicto de Cachemira, y está abierto continuamente. Sí, sí, lo estamos viendo. Que va a estallar de un momento a otro. Y no queremos verlo, porque hay que proteger a Israel. Sí, sí, a Israel habrá que protegerlo, pero la mejor manera de protegerlo es que Alemania le diera el Estado alemán a los judíos. Y dejar Oriente tranquilo. ¿Y qué te iba a decir? Que haber hecho Alemania, cederle media Alemania a los judíos, que es donde se cometió el genocidio. ¿Tú crees que va a haber muchísimos cambios, y lo vamos a ver a partir ya de prácticamente las las primeras decisiones de Donald Trump. Eso está clarísimo. ¿Crees que los cambios van a ser a mejor o a peor, por lo que estás viendo? ¿O vamos a estar con una temporadita de incertidumbre mientras sale la actual administración, llega la siguiente, o ya lo tiene tan claro que en los primeros 100 días que ya había marcado una serie de medidas, pues va a cambiar todo radicalmente? Bueno, no puede cambiar radicalmente en pocos meses, eso es evidente, porque la OTAN sigue activa y la OTAN ya está maniobrando en África, porque la OTAN no se va a enfrentar con Rusia, porque, vamos, desaparece, ¿no? O sea, que haya desplazado toda su fuerza la OTAN a las fronteras de Rusia, bueno, eso es un juego de niño tonto, ¿no? Es como decir, bueno, que vea aquí la opinión pública que Rusia es la mala, ¿no? Porque ahora parece ser que Rusia también es la que hace hasta la yihad sexual de los musulmanes aquí, ¿no? O el ISIS, ¿no? Esto es una cosa ya que para qué. Pero bueno, la OTAN lo que está maniobrando ya es en África. O sea que a corto plazo no se va a ver un cambio radical. Va a ser una época de muy convulsa, de bastantes atentados y con el fin de mantener un ejército que está condenado a la extinción. La OTAN no tiene ningún sentido. Es un estado, o sea, es un ejército que está sangrando a los estados, pero sangrándolos para hacer unas guerras a miles de kilómetros de los países que están financiando ese ejército. Entonces la OTAN, su fin es eliminarse, o bien físicamente porque haya un enfrentamiento directo, que sería de locos, pero puede haber indudablemente con Rusia, y la OTAN desaparece. Pero vamos, es que no le dura a Rusia ni 3 días la OTAN. Ya en 72 horas ha fulminado a la OTAN. Es que parece que estamos hablando que Rusia hacia Malta, ¿no? Sí. Algún estado de estos que no tiene ni ejército. Lo estamos viendo. Exactamente. De una potencia. Pues vamos a lo más evidente. El lunes es la reunión de los compromisarios, porque lógicamente en Estados Unidos no hay una elección directa. O sea, la gente no votaba por Donald Trump o por Hillary Clinton. Votaba una serie de representantes, delegados, que se reúnen el próximo lunes. Ha habido un montón de informaciones, también de manipulaciones, que apuntaban a que existía alguna posibilidad de que los votos electorales, que favorecen lógicamente a Donald Trump, por eso pues en teoría tiene que ser presidente, pues cambiaran y convirtieran en presidenta a Hillary Clinton. ¿Crees que cabe alguna posibilidad de que esto ocurra? Se van a reunir el lunes, Concheta. Bueno, hablando de Estados Unidos, todo es posible, ¿no? O sea, un país que es capaz de aguantar un 11S con total tranquilidad y es capaz de todo, ¿no? Pues yo no he visto todavía investido a Donald Trump, ¿eh? Yo todavía no lo he visto. Y hay sospechas gravísimas. Entonces, claro, si se descubre un complot para asesinarlo el día 20 de enero, pues lógicamente se acudirán a otras formas. Veremos, a ver, esperemos que no ocurra nada de esto. O sea que a mí no me extrañaría nada en absoluto, pues que se obligara a compromisarios a que dieran el voto a la Hillary. Es que hay formas muy sutiles, inapreciables, de que una persona cambie el voto. O sea, el chantaje sabemos que existe a todos los niveles, y el asesinato también, o el secuestro, que haya depositado el voto favorable o en contra. Eso está a la orden del día. Pero esto de cara a la opinión pública americana no sería muy vendible. No, pero bueno, es algo que ellos parece que lo van a tragar fácilmente, ¿no? Veremos. Porque además, los americanos, un aspirante a presidente hace 8 años, cuando la primera vez que se presentó a Obama, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si era Jefferson, no recuerdo bien el nombre, dijo en plena campaña electoral, dice, yo lo que estoy viendo es que los estadounidenses cada día son más gordos y más tontos. Entonces tropezamos con un porcentaje tan altísimo de personas incapaces de razonar, o de tener un conocimiento medio sensato y ver tantas películas que lo mismo pues te lo tragan y lo ven tan normal, lo asumen como forma, como parte que es del sistema y lo ven perfectamente. Claro, los disturbios van a haber, lógicamente, en Estados Unidos. Esto no va a terminar así. Van a haber disturbios porque están ya muy organizados, grupos subversivos, sobre todo afroamericanos. La mayoría son islamistas. El otro día me pareció delictivo, no leí bien el informe completo del señor este de Podemos, Pablo Iglesias, no lo leí bien, pero vamos a poner como referente las Panteras Negras y el Islam en la Nación del Islam como una forma revolucionaria, pues ya nos está dando un poco de idea por dónde pueden ir los tiros en Estados Unidos, ¿no? Sabiendo esta gente que se mueve en círculos muy muy americanos, de Soros y de grandes movimientos, ¿no? Entonces, ahí va a haber conflictos, porque en Estados Unidos los conflictos raciales van a ser inevitables. Y si gana Obama, pues está claro que la minoría blanca, que es una minoría, aunque parezca una mayoría, pero hay más de 13 millones de ilegales en Estados Unidos, que hay suficiente material humano como para desestabilizar por completo Estados Unidos y llegar a enfrentamientos civiles gravísimos. Que puede ser, ¿eh? Puede ser si esto pega el giro y no dejan que sean los estadounidenses los que han elegido un presidente, sino que impongan lo que ellos tenían previsto, que es la continuación del sistema Hillary, la hermandad musulmana, los wahhabíes, el control económico, todo esto puede que lo hagan y nos llevamos una sorpresa, pero que allí se acepte con naturalidad. Pudiera ser, sí, perfectamente. Exactamente. Y mira, hablando de lo que comentaba al principio, en todo el año 2016 hemos estado observando que mientras la opinión pública intentaba convencer, por ejemplo, el caso del Brexit, de la elección de Donald Trump, más recientemente el referéndum de Italia, de que lo mejor era hacer o optar por una opción concreta, los votantes han hecho exactamente lo contrario. Entonces iríamos al comienzo de esta charla, que si hay un divorcio ya constatado entre la opinión pública, la opinión publicada, los consumidores de prensa y la prensa que quiere contarnos unas realidades que muchas veces se diferencian mucho de lo que estamos viendo día a día. Concheta, ¿cómo ves este divorcio? ¿Si sigue avanzando o simplemente es, como dijeron, una momentánea? Pues como dijo el rey cuando se divorció la infanta de la convivencia, algo así, de la convivencia y tal, algo así. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Estamos con una separación momentánea de la convivencia o un divorcio ya a todas luces? Sí, no, es un divorcio a todas luces, porque además han cometido un error gravísimo, y ha sido que precisamente los grupos estos supuestamente socialdemócratas de izquierda, el socialismo, ¿no?, el sionismo europeo, ha cogido una bandera de la globalización, pero a la vez ha cometido un error gravísimo, pero gravísimo, de apoyar a los islamistas. Sí. Entonces, si tú estás apoyando a unos rebeldes, que no lo son, que la gente está ya muy escarmentada, porque además es que han atacado al corazón de Europa. Bandera falsa o no bandera falsa, pero lo único que sabe la opinión pública europea o mundial, o por lo menos la occidental, porque en Oriente ya tienen conocimiento hace ya mucho tiempo de estos movimientos, pero sobre todo en Europa, que es lo que más nos está preocupando a nosotros, se han dado cuenta que estos movimientos, que eran los que antes arrastraban la bipolaridad de las masas derecha e izquierda, pues que en definitiva lo único que están haciendo es apoyar a los que ya les han atacado. Sí. Es que la globalización no está trayendo, no es que tú, porque Europa no es racista, nunca lo ha sido, aquí siempre han habido negros, y han habido chinos, y han habido musulmanes, y han habido judíos, aquí no ha habido problema. ¿Por qué? Porque han llegado, más o menos se han adaptado, y no ha habido un desequilibrio en cuanto al sistema de convivencia. Pero claro, si tú ahora vienes y ves barcos de bandera falsa con miles y miles que de la noche a la mañana se ponen todos de acuerdo, porque es que aquí lo curioso del caso es que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, y a partir de septiembre de agosto de 2015 pues Europa empieza a recibir miles y miles y miles y miles de inmigrantes, de guerras del 2001 de Afganistán, del 2003 de Irak, de hace 40 años en África, y se ponen todos de acuerdo en venir en el 2015, porque a todos se les ha encendido la lucecita en el mismo momento. Y vienen estos grupos, estos progres o como quieran llamarse, y vienen y dicen que hay que los derechos humanos, sí, los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos no es exclusivo de una determinada religión o una determinada raza, los derechos humanos son para todos. Y lo que tú no puedes hacer es convertir en un derecho humano una ilegalidad. O sea, el tráfico de personas que tú estás haciendo, porque en definitiva las ONG y todos estos grupos que apelan a los derechos humanos, están haciendo un tráfico de personas y con mafias. Sí, eso está clarísimo. Narcotraficantes relacionados, porque todo el narcotráfico que pasa por África tiene que pasar con ayuda de Al-Qaeda, de grupos islamistas, si no, no cruzan el desierto. Entonces han convertido en derecho humano el tráfico de personas. Esto es lo que están haciendo los que son feministas, progresistas, promoderados y todos los medios de comunicación. Convertir un delito gravísimo como es el tráfico de personas en derechos humanos. Sí, y también la República se ha dado cuenta, y en Italia, por supuesto, los primeros. Y también estoy observando que se está metiendo en el mismo saco a personas que no tienen pues el estatus de refugiado en este caso, porque por ejemplo un señor de Bangladesh que está allí no es un inmigrante sirio, o un señor de Marruecos, zona que no está en guerra, o de Argelia, o de un montón de sitios, y los están metiendo en un paquete. Y además tampoco han revisado, cuando comentabas en agosto de 2015, pues abrieron las puertas y de repente las han cerrado, y ahí ha entrado prácticamente todo, terroristas, prácticamente todos los atentados terroristas los han cometido gente que entró como refugiados, y ha habido un follón y es un cacao todavía en Europa. De hecho, pues la gente se está levantando. Comentabas Italia, y en Italia pues están, no sé si exagerar, pero ya muy cerquita de los enfrentamientos armados en las calles, porque es que ya están viendo que en localidades de 100 habitantes te meten a 300 individuos de estos, y entonces pues lógicamente pues no se puede soportar. ¿Qué te iba a decir? Todo esto viene por, quizá el detonante sería la guerra de Siria, y nos vamos a Siria, y al hilo de lo que comentábamos de la prensa, es llamativo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alepo. Vamos a centrarnos en Alepo. Resulta que, bajo mi punto de vista, que creo que es el correcto y el que se acerca más a la realidad, unas organizaciones terroristas entraron desde Turquía, sobre todo, entraron en el 2013-2014 y ocuparon parte de Alepo. Entonces han estado ahí intentando pues imponer la Sharia, el fundamentalismo islámico, matando todo lo que podían, cortando cabezas, etcétera, etcétera. O sea, terroristas con todas las letras. Y ahora nos hemos encontrado que con la liberación de Alepo, que es realmente una liberación, no es la caída. A mí me llama mucho la atención estos eufemismos que están utilizando rebeldes moderados, opositores, para tratar a los terroristas. Les han hecho entrevistas. Ayer, yo es que me subía por las paredes, una entrevista en la CNN. Es el señor este, bueno, señor por citarlo alguno, que tiene barba, que es negro, Bilal, te voy a decir el nombre exactamente, que ha aparecido por ahí en un montón de imágenes, uno de los que estaban allí metidos, es uno de Al-Qaeda, uno de los miembros de Al-Qaeda, a ver si me sale el nombre, Bilal Abdul Karem, ¿te suena? Bueno, pues ¿sabes cómo lo presentaba? Pues una entrevista por Skype ayer en la CNN en directo. ¿Y sabes cómo lo presentaba la conductora del programa? Como periodista independiente. Yo digo, pero ¿cómo está pasando esto? Ah, Sí, bueno, es que Al Qaeda tiene sus medios, sus propios reporteros de toda la vida, ¿no? Esto no es nuevo. Y tiene sus propios periodistas, sí, claro. Lo presentan, pues, como periodista rebelde. Y esto me llamó mucho la atención, y todas las manipulaciones, el poner imágenes de un videoclip, como que era una niña que había perdido a su familia, toda la pantomima de los cascos blancos, que ha sido desmontada una y mil veces, todo lo que estaban comentando de imágenes falsas, de, bueno, la niña de Alepo, Bana, que está allí. Exactamente. Y de inglés, perfecto. Y de inglés, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, el árabe materno no lo habla. Eso es una cosa que no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero no habla árabe. Y yo, cuando tenga problemas de... Yo quería hablar con ella para ver qué compañía de internet usa, porque incluso con su casa bombardeada, con todo el medio de los escombros que ha tuiteado, pues tenía una conexión, pero fantástica, de internet. O sea, sí, claro. Yo voy a ver si me dice la compañía para cambiarme, porque tiene que ser de lo mejor que hay. Yo también, pues sí, tiene la compañía que utiliza Estados Unidos y Israel. Utiliza la misma, ya satélite, pero la misma compañía. Entonces, esta niña tiene una conexión a través de Provide, que son unos teléfonos satélites de Emiratos Árabes, y esa es la conexión que tiene la niña. Exactamente. Que no habla árabe, pero compra los teléfonos y las comunicaciones y todo a través de Emiratos Árabes. No sé cómo se entenderá el inglés, seguramente. Entonces, he observado que si al principio pues había gente que empezaba a dudar, bueno, ¿quién nos estará diciendo la verdad? ¿Quiénes nos estarán contando lo que verdaderamente pasa y quién nos estarán engañando? Porque lógicamente es que leías unas informaciones y ayer, por ejemplo, en varios medios de comunicación, pues salía dada como válida una información que había dado un representante de la ONU. Decía, pues nos han llegado informes que no podemos confirmar de que están entrando casa por casa fusilando a la gente. Y yo lo he comentado, si Assad hubiera querido matar a toda esa gente, los hubiera bombardeado sin piedad con termobáricas, o sea, no hubiera gastado ni un soldado. Pues ahí está. Y entonces, este desmontaje de todas las falacias de la prensa manipuladora, de los medios de manipulación, ya se está constatando que bueno, que ya no cuela. Entonces aquí iríamos al hilo de lo que te he comentado, que la gente ya pues empieza a cuestionarse lo que le cuentan y lo que es realidad y lo que es falso. ¿Los medios de comunicación no se están dando cuenta de esto, de que están perdiendo el favor de la gente, mintiendo tanto, manipulando tanto, o les da igual? Bueno, vamos a partir, porque aquí hay un problema de base fundamental, y es el siguiente. El tema del terrorismo islamista, Takfir, llámese Al Qaeda o llámese las distintas facciones, o los cientos de grupos que existen tanto... O sea, desde el Jurasán, desde Asia Central, Boko Haram, todos, toda Europa y África. El problema es que esa información referente al terrorismo islamista, Takfir, de grupos y organizaciones, siempre ha sido exclusiva de agencias de inteligencia y muy pocos investigadores. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que tú hablas con un periodista y le dices, oye, mira, ¿me quieres decir este grupo si es el mismo, por ejemplo, de los que hay ahora mismo tunecinos, si son de Al-Nara o pertenecen a algún grupo de Ansar al-Din, los negros que hay en Siria? O sea, tú empiezas a darle nombres de líderes o de grupos terroristas antiguos que ahora ya parece que han desaparecido, pero siguen existiendo, incluso en Asia Pacífico. ¿Y qué pasa? Pues que es como el que oye llover. Si tú a mí me preguntas de música rock, pues yo no sabré jamás decirte, a excepción de Elvis Presley, yo no sabré decirte nada de nadie. Claro, claro. Si tú me digas, yo lo daré por bueno, porque yo no conozco absolutamente nada. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces, la información de terrorismo siempre está en manos de los servicios de inteligencia y analistas, o bien a través de estados o... como en mi caso independiente, ¿no? Información que tenemos unos poquitos, pero muy poquitos. Si tú esa información no la sacas a la luz, evidentemente los periodistas están completamente ciegos. Lo que tú les digas, vale. ¿cómo puedes decir que es una posición moderada? Primero, no dices quién representa la moderación. ¿Qué líder va a ser el futuro presidente de esta moderación? El único que conocemos es el que está exiliado en París, que es de la Hermandad Musulmana, grupo terrorista, por cierto. Sí. Entonces luego me presentas a Javad Asmurra, que es el que ha firmado la nueva constitución de Siria post-Assad, después de Assad. Y claro, tú lees esa constitución y la lees y dices, ah, pues mira, todo está muy bien. Pues no veo yo diferencia, aquí hay bastante libertad. Pero amigo, hay un punto que nadie la ha visto, por lo que se ve. Y como nadie la ha visto y nadie lo comenta y nadie tiene idea de lo que significa un ministerio de la prevención y el vicio, pues dirán, bueno, pues será cosa de drogas, ¿no?, para prevenir las drogas. No, usted perdone. Eso forma parte de la Sharia. Y la prevención del vicio es única y exclusivamente para aniquilar todo lo que no sea que no acate la Sharia. La prevención del vicio va desde los magos, que ellos llaman magos a los que son los cristianos y chiitas, la persecución, hasta todo lo demás, incluso en la vestimenta. En no cumplir los preceptos islámicos, sí. En hablar con cristianos o con infieles o con tagut, como llaman a los chiitas. Ese punto de la constitución de la Siria apadrinada por Occidente es la misma constitución de Arabia Saudí. No se diferencia en nada, cuatro párrafos por arriba, pero que en definitiva quedan anulados porque prevalece lógicamente el fiqh de la Sharia. Entonces, claro, si tú eso no lo explicas, pues la gente se queda tan a gusto, dice, ah, pues mira, sí, va a haber esto, va a haber lo otro. Sí, pero todo va a estar regulado por este punto, ¿eh? Claro. El Ministerio de la Prevención y el Vicio, ojo al dato. Eso tiene letra chica y truco. Y prevalece sobre las demás leyes, como ha pasado en Libia, que está en manos de Al-Qaeda. Entonces, este es el problema, que es la ignorancia. Y quien lo sabe, como son aliados de los terroristas, del ISIS, y los apoya, pues están muy calladitos, que salen con que es el ISIS, ¿pero quién es el ISIS? Te dicen que no es Al-Qaeda. Pero vamos a ver, Al-Qaeda, ¿quién fundó el ISIS? ¿No fue Al-Zarqawi el primer emir del ISIS, del Estado Islámico de Irak? ¿Quién era Al-Zarqawi, el jordano? ¿No venía de las redes de Al-Qaeda en el Levante? ¿El primero? Sí. Es que estamos hablando de cosas que yo es que ya lo prácticamente ya ni leo ni paso. Bueno, la televisión, por supuesto que no, esto es ridículo. Entonces decir, no, es que Al-Qaeda es una cosa, es que el ISIS es otra, es que los moderados son otras. Mire usted, el cuento se lo cuenta algún tonto de estos que va por la calle y le puede creer, pero no lo diga usted en los medios, porque todo esto lo que va a traer, ¿saben lo que es? Que hay un grupo ya en Europa, importantes juristas están recompilando información, y cuando decidan que el terrorismo es una ideología, que no es que sean grupos, porque aquí solamente se condenan los grupos, por eso tienen tanta insistencia en decir, no, este es de ISIS, este es de Al-Qaeda y los demás son de grupos que no tienen nada que ver. Porque solamente se condena al grupo, la pertenencia al grupo terrorista, no la ideología, todo lo contrario del nazismo. El nazismo es la ideología lo que está condenada, y eso es lo que se quiere revertir aquí ahora. Se quiere que también el wahabismo, el takfirismo, el salafismo, el fundamentalismo y el rigorismo sea una ideología terrorista, con lo cual entramos de lleno en que quedará todo el que apoye esas tesituras, porque si se llega, está claro que todo el que haya apoyado esas tesis va a ser un terrorista, va a formar parte de la ideología takfir, wahhabí, o fundamentalista, o rigorista, extremista, como queramos llamarles, o salafista. Sí. El salafismo es la ideología de Al-Qaeda, lo mismo, el takfirismo es eso. Cuando hablamos de takfires nos referimos que eso apareció en Arabia Saudí. El takfirismo es que la palabra del imán está por encima de la de Alá. Con lo cual eso contraviene los principios fundamentales de cualquier religión. Evidentemente. De los judíos, que el rabino está, la palabra del rabino, las órdenes del rabino, está por encima de Dios. Este es otro punto en común, ¿eh?, que parece que aquí no lo hablamos. Es que se desconocen muchas cosas. El takfirismo toma la capacidad de Allah para designar quién es buen musulmán y quién no es buen musulmán. O sea que dentro de los musulmanes ellos tienen la potestad de Allah por encima, de decir, no, este es bueno y este es malo. y este es malo porque este habla con los cristianos, no los persigue, por lo tanto es malo. Eso es el tactilismo. Y parece que no lo dice nadie, ¿eh? Sí. Que el tactilismo no lo hemos inventado como una palabra coloquial. No, el tactilismo tiene unas bases teológicas. Y es que está la capacidad de separar al buen musulmán del mal musulmán. Exactamente. El buen musulmán, esa es la cuestión. El salafista, el rigorista, y el fundamentalista es tenista y rigorista. Y con eso es con lo que hay que acabar. Desde luego. Eso es lo que hay que ilegalizar. Porque además contraviene todos los derechos humanos y lo contraviene todas las constituciones de Europa, de Occidente, y contraviene todo la vida y por haber. Desde luego, sí. ¿Qué te iba a decir? Nos vamos a entrar en Siria ahora, con la liberación de Alepo, que es la ciudad más importante. Se plantea un cambio de escenario bastante trascendente, porque desde hace ya mucho tiempo se venía planteando una división de Siria, que el norte se lo quedarían los turcos, Erdogan, turcomanos, etcétera. Después habría una zona, digamos, occidental, mediterránea, que se la quedaría Assad. Y la zona este, donde ahora pues estaría Palmira, Deir ez-Zor, toda esta zona, Homs, pues se quedaría con el control de los sunitas, y que se crearía un Sunistán junto a lo que sería el oeste de Irak. El plan A parece ser que se les ha caído a los que diseñaban esta división. Ya vemos cómo está el norte, que hay tres o cuatro ejércitos. Están las SDF, los kurdos, por un lado, está el ejército de Assad desde el sur, pues ahí prácticamente van a converger en Al-Bab, y desde el norte los turcomanos. Pero con la caída de Alepo, que iba a ser un poco la capital de esa zona norte, pues los planes han traspapelado, y por eso estamos viendo estos ataques en la zona este de Siria, Palmira, que cayó la semana pasada, los ataques a Deir ez-Zor, porque se plantea un plan B. El plan B sería, pues mira, como nos ha salido el plan A de crear pues una zona así, digamos, un protectorado turco en la zona norte de Siria, vamos a probar el plan B, que sería el Sunistán. Entonces, ¿ahora crees que con la caída de Alepo, con la liberación final de Alepo, que vuelve a manos del gobierno sirio, va a cambiar mucho el panorama, o vamos a todavía pues tener mucha tela que cortar? Porque ahora pues tendríamos que recuperar todo el este, si hablo pues como los sirios, el gobierno sirio, que es el gobierno legítimo. Habría que recuperar también pues la zona de Idlib, que es donde pues más preponderancia tienen los terroristas ahora mismo, y también las bolsas que quedan en Damasco, prácticamente una vez que caiga Ghouta Oriental y el campo de Yarmouk, pues prácticamente lo tienen hecho, y el sur pues prácticamente pues les queda nada. Pero ¿cómo ves el futuro de Siria después de esta notición de la final pues la liberación de Alepo, Concheta? Bueno, ha sido un punto clave, ¿no?, en la guerra siria, no solo militar, porque las guerras que realmente se ganan son las morales, no las militares. Y esto es muy importante reseñarlo. O sea, la victoria moral ha sido del ejército árabe sirio y del pueblo árabe sirio, no de los suníes ni de nadie. Entonces, esa victoria de Alepo es fundamental, porque en Alepo estaba el centro internacional, ojo a lo que voy a decir. Además, esto lo dijeron hace 2 años fuentes de inteligencia, que el centro neurálgico de la inteligencia terrorista islamista global, no de Siria. Estaba en Alepo. Y además, eran las mismas redes que están en Granada. Estaban en Granada cuando lo hice. Estamos hablando del máximo exponente de la yihad de tercera generación. Estamos hablando del español. Estamos hablando de la mujer del español que ha movido las redes de parar la guerra en Siria. Estamos hablando de cosas muy serias. Y en Alepo no solamente estaba esa cúpula militar y de la inteligencia del extremismo yihadista, es que también estaba la inteligencia jordana, estaba la inteligencia de Israel, estaba la inteligencia francesa, la británica y Estados Unidos. Estaban ahí, en Alepo, y desde ahí se coordinaban las operaciones. Que también, el alto mando está en España. Ciertas operaciones están en España. Y está en un sitio que ni siquiera la policía puede entrar. ¿Está claro? O sea que aquí, a nivel de inteligencia, no nos van a engañar. Entonces, al caer Alepo, ha caído la pieza fundamental. Y el pueblo sirio, que es lo que realmente gana las guerras, es la moral. El pueblo, tú no puedes ir contra el pueblo, y ahora están en zonas precisamente hostiles. Porque las zonas que estamos nombrando son de mayoría chiita, y en las zonas de Guta y en, son cristianos. Y la zona de Yarbú, estos son refugiados palestinos. Y vamos, y no podemos olvidar lo que sucedió en Yarbú con el terrorista de Hamas, que después de darle a Assad el cobijo a la resistencia palestina en Siria, vino y se revolvió. Sí. Que Hamas exterminó los grupos de la resistencia palestina en Yarbú y cometió una sangría. Hamas. Un grupo que nació para combatir la resistencia palestina, laica, cristiana, árabe y de todo tipo. ¿Y quién lo creó? Pues Israel. Oye, una pregunta al hilo de esto. A mí me llamó la atención, desde que empecé a escucharlos, que una de las brigadas más importantes, bueno, deben ser varias brigadas más importantes, que ha estado y sigue combatiendo en Siria, es la brigada Liwa al-Quds, que es una brigada palestina. Sí, pero que es muy curioso. Pero fíjate, son sunitas, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Es que las brigadas palestinas, las primitivas, o sea, la resistencia auténtica palestina, era laica. O sea, había sunís, chiitas no, porque en Palestina había muy pocos chiitas, la mayoría era gente de izquierda, comunistas, ateos, cristianos mayoritariamente. Porque no hay que olvidar que el crimen más grande que cometió Israel en Palestina fue la expulsión del 65% de los cristianos y bombardeó la Iglesia de la Natividad en el 2002. Es que eso parece que no queremos acordarnos. Y esa resistencia palestina siempre ha estado junto a Assad, porque es laica como Assad. Es tolerante. Entonces, claro, está luchando con ellos. El problema lo tenemos en las facciones palestinas extremistas, las que han sido drogadas y anestesiadas por el extremismo wahhabí, que ha estado dando bastante dinero, pero luego a los pesos pesados, que eran más tolerantes, se encargó de eliminarlos, unos en Dubái y otros en otro lado. Entonces, o sea, el conflicto del problema de Palestina es la facción interna también que hay, la corrupción. El Dagland, un agente del Mossad, histórico, ¿no? Responsable de la muerte de Arafat. O sea, es un compendio muy raro el que hay en Palestina, pero esta brigada es favorable a Assad. Porque aunque tenga sunís, como en el ejército sirio, árabe sirio, también hay sunís. Sí. Hay que olvidar que todos no son extremistas. Desde aquí parece que queremos meter a todos en el mismo saco. Y una cosa es ser suní o de origen suní, como en Europa los cristianos, aunque sean ateos, pero son de origen cristiano. Eso no se le puede quitar a nadie, porque el origen, por ejemplo, dicen es de origen judío, pero bueno, es que los demás también tienen un origen cristiano o tienen un origen suní, aunque no sean practicantes. Es que aquí confundimos lo que es tener un origen con ser practicante. Exacto. O ser un acérrimo de las cinco oraciones y del takfirismo. Hay que diferenciar. Por eso hablamos que en Oriente el problema es un problema religioso, de religiones, pero que se ha llevado al ámbito militar. De todas formas, el ejército sirio está compuesto por sunitas, chiitas, alawitas, drusos. Precisamente el general que, con un buen desempeño, un excepcional desempeño, está ahí manteniendo desde hace 3-4 años la guarnición de Deir ez-Zor, es druso, que se lo llaman, lo apodan el Druso loco, es el señor este con barbas, que un general que está ahí en primera fila, no sé cómo no ha muerto ya, pero está combatiendo en primera línea junto a sus soldados, y bueno, está haciendo una labor impresionante. Y ahí pues de todo, cristianos, chiitas, sunitas y tal, un ejército bastante compacto. Pero a mí me llamó la atención, pero bueno, tiene que ver mucho con lo que estás comentando. Y en cuanto a algo que también se viene barajando, lo he leído mucho, no sé si se puede desprender algo de las declaraciones de Donald Trump, lo que ha dicho después de las elecciones y en las entrevistas, de que en un futuro pues podrían cederle, digamos, todo el control de Siria. Control efectivo no, pero bueno, en su zona de convergencia, pues que estuviera bajo la órbita de los rusos, y quedarse los Estados Unidos con Irak, intentar deshacer el entuerto que hay, ir pues eliminando tropas, acabar con el terrorismo, y que en el ámbito de influencia estadounidense se quedará Irak, y en el ámbito de influencia sirio ruso se quedará Siria. Esto se ha venido barajando, y no sé si sería posible llegar a un tipo de acuerdo así para un poco para dirimir pues algunas asperezas y momentáneas, Concheta, o no sería posible. No, Rusia tiene acuerdos con Siria y las únicas bases que tiene, ¿no? Y además, Siria necesita a Rusia. Una cosa es que le ceda, que Rusia no va a querer tener territorialidad, o sea, formar parte del territorio, porque Rusia para eso es bastante respetuosa, no es Estados Unidos u otros países. En cuanto a lo de Irak, ¿no? Ahí el que piense que puede estacionarse, Estados Unidos hablamos, ¿no? Sí. O en el norte, los kurdos, que es un estado, pero también los kurdos iraquíes, que son los que tienen negocios con Israel, y aquello está a la mitad en manos de Israel, que es lo que pretendían dividir, igual que ahora Siria, en varios estados, ¿no? Uh-huh. No, eso no va a suceder, porque da la casualidad de que en Irak la base fundamental del sunismo es el que ahora mismo es más radical, porque uh-huh. Irak es mayoría chiita y una minoría suní. Sí. Esa minoría suní es la que ha tenido el poder durante mucho tiempo, que era laica con Saddam Hussein. Pero después de la situación que se produjo con los chiitas, que no se las bases del ejército del Bas no se disolvieron convenientemente, sino que fue una aniquilación, que eran laicos la mayoría, y se produjo una persecución y un encarcelamiento, que eso va a ser difícil de olvidar. Y de hecho, la fuerza actual del ISIS proviene precisamente de la población suní de Irak. Esa es la base fundamental del actual ISIS, que se ha tenido que unir, porque de hecho estaba ya en previsión, esto lo predijo ya Saddam Hussein hace mucho tiempo, cuando estaban en el norte de Irak, creo que era en el norte, no recuerdo bien el lugar exacto. Habían bases de Al-Qaeda y él no las eliminó, precisamente preveyendo, que estamos hablando de mucho antes del 2003, que Estados Unidos dejara de apoyar, que Occidente se volviera contra Saddam Hussein, como después sucedió. Y dejó esas bases estables allí y creó un cuerpo de fedayines, que eran suicidas. Sí. Solo tenía ya previsto Saddam Hussein. Y además, de hecho, le mandó una carta a Estados Unidos explicando lo que iba a hacer si ellos derrocaban su gobierno y a él, lógicamente. Y se lo explicó y ha salido paso a paso exactamente todo. O sea, no podemos decir que lo de Irak ha sido una sorpresa. No. En Irak hay lo que se sabía que iba a haber. Y esa cantidad de gente suní, que son millones, aunque sea una minoría, pero es el 30%, creo que es el 30% o 35%, no sé la cifra exacta, de iraquíes suníes, la mayoría chiita y esa minoría suní, no va a permitir que Estados Unidos se quede con nada, porque sabe que va a hacer la política que ha hecho con los chiitas cuando entregó el gobierno a Maliki. Y lo mal que se hizo, y cómo se dejó ese ejército, y cómo se persiguió como si realmente hubiese sido grupo terrorista, soldados, y al fin y al cabo formaban parte de un ejército convencional. y eso no lo van a olvidar ni lo van a perdonar. Por lo tanto, Estados Unidos, lo único que puede pasar es que vaya, que haya otra guerra, haya otro enfrentamiento, o sea, que perpetuemos la puerta del infierno abierta, con la agravante de que el crecimiento extremista se ha ampliado por todo Oriente. Y es una cantera inagotable que se nutre de las bases extremistas. Por eso pueden tener 500,000, 1,000,000, 2,000,000 o 3 o 4 millones perfectamente de suicidas. Y la cifra de combatientes podemos elevarla a 20 o 30 millones. Estamos hablando de unas cifras que ni reuniendo a todos los ejércitos del mundo puedes combatirlo. Desde luego, sí, cuerpo sí, sí. A cuerpo. ¿Y qué te iba a decir? Y para ir terminando, fíjate, llevamos 54 minutos aquí, empezamos a hablar y se nos pasa el tiempo volando. Porque dicen que más de una hora es desaconsejable hacer cualquier evento, porque ya pues la gente ve el contenido y dice, va, una hora y pico, bah, ya pues empiezan a desmotivarse. Europa, Concheta, que también tenemos ahí tela que cortar. Yo no sé por qué hay tan poca información sobre lo que realmente está ocurriendo en Europa. Últimamente estoy viendo y leyendo cada vez más informaciones de que políticos franceses, y nos podemos centrar por ejemplo en Francia, se están dando cuenta de la gravedad de las no-go zones, donde prácticamente no pueden entrar, la policía está siendo atacada, no rige pues la ley francesa, rige la sharia y todo esto. Se empieza a comentar, los políticos se dan cuenta del problema, pero nadie hace nada. Esto cada vez va peor y no sé, sé que no tienes bola de cristal, pero ¿cómo crees que va a ser la evolución de este tipo de zonas que en algún momento tendrán que confrontarse con la ley pues normal, la que rige en el resto de Francia? Hay mala solución, ¿verdad? Pues muy mal, porque además estamos viendo precedentes gravísimos. Por ejemplo, ayer no leí el acto, pero me dijeron que la Junta de Andalucía, es porque viene al hilo de lo que es la sharia, ¿no? Sí. Que la Junta de Andalucía había aprobado darle la pensión compensatoria o no sé, alguna pensión a la segunda mujer de un musulmán. O sea, explícitamente el Tribunal Superior de Justicia, según me dijeron, sí, pues es algo que yo no he contrastado personalmente, pues dentro de las leyes europeas y sobre todo españolas, que penaliza la poligamia, sí, y el hecho de poder repudiar a una mujer, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le reconoció la validez a la segunda esposa de un musulmán. Sí. Esto ya ha roto los esquemas de lo que puede ser un orden, lo que era el orden establecido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que claro, si empiezan a fallar a favor de los derechos, que a su vez contravienen los derechos fundamentales de igualdad de la ley y del principio de derechos humanos y de la propia Constitución Europea. Dice que todos somos iguales ante la ley y no puede haber una diferenciación ni positiva ni negativa. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí. Tú premiar a la segunda esposa, a la tercera, a la cuarta, que tengan con beneficios económicos y reconocimiento explícito ante la ley ese matrimonio, y que luego a otro ciudadano de la misma localidad, por el simple hecho de no ser musulmán, ya no existe la igualdad de derechos. Este señor, si comete poligamia, vaya a la cárcel. Entonces, ¿qué está? Que prevalece la sharia, ¿no? Claro, eso sí. Está por encima la sharia de la ley. Eso es un tema importantísimo. Y luego otro tema que también es completamente alegal. ¿Cómo es posible que en España existan mezquitas y madrasas que sabemos que son núcleos donde se expande la apología del terrorismo, donde se hace proselitismo, y que tú concedas autorización, como en Valencia, sí, a una madrasa de la hermandad musulmana, donde se dice continua y repetidamente que la única misión del musulmán a niños pequeñitos, sí, niños de 6, 7 añitos, que la misión de ellos es conquistar las tierras para Alá, y que todos los que nos rodean son infieles? Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? que hayas permitido en Europa la policía islámica. Es que la policía islámica no es que vaya a investigar sobre grupos islamistas. Este es otro fraude. Es una perversión del lenguaje. La policía islámica no es que vigile a los islamistas. Es que lo que vigila es el cumplimiento de la Sharia y del SIC dentro de Europa. Y eso es lo que hay aquí autorizado. Hay autorizado porque no se les persigue, se les deja estar, por eso las zonas están. Pero es que están en toda España, en Madrid, por ejemplo, hay zonas tan perfectamente controladas. Y si tú no vas vestida con un velo integral, tú no puedes entrar. Porque además, dos calles antes empieza un control muy exhaustivo, desde no solo cámaras de vigilancia, sino presencia física, personas que están por allí. Y se conectan, pues lógicamente, a través de la central que tienen, que vigilan toda la zona, y en el momento que entra alguien que no es musulmán, pues tienes problemas. Entonces, para comprobar la eficacia de cómo funcionan estos grupos, tienes que ir de buen musulmán, como dicen ellos. Sí. Y entonces comprendes y ves in situ el despliegue que tiene de controlar barrios enteros. Pero eso está en Madrid, está en Barcelona, está en Valencia. Están en Murcia, está en Sevilla, están en todos los sitios, ¿eh? En las grandes ciudades, no es que sea patrimonio de París, no, y está en toda Europa. El barrio judío, tradicional barrio judío de Roma, ahora mismo está tomado en connivencia con los islamistas. Tú allí no puedes entrar. Y son los que están recogiendo a todo el mundo. El tradicional barrio judío de Roma. Entonces, cuando te encuentras estas cosas, dices, pero bueno, aquí, ¿qué ley prevalece? Porque está claro que yo me voy a casar tres veces. Sí. Yo me voy a casar tres veces y van a tener pensión mis tres mujeres. Ah, es que yo con decir a la ex grande ya estoy, y con dos testigos que lo digan, ya es suficiente para ser musulmán. No hay papeles, ¿eh? Porque en los matrimonios homosexuales, en los matrimonios musulmanes no existen documentos, es simplemente el imán y los testigos. Sí. Eso ya acredita un matrimonio o 40, puedes tener incluso 40 mujeres. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no somos iguales ante la ley? ¿Ya a uno no puede repudiar la mujer porque eso está penado? ¿Ni puedes casarte dos veces porque vas a la cárcel? Pero este que es vecino tuyo y vive en puerta con puerta, sí puede hacerlo. Pues nos hemos cargado el sistema judicial de Europa, nos lo hemos cargado de un plumazo. Por eso digo que tiene muy mal arreglo y cada vez veo noticias que, bueno, que deberían preocupar mucho más a los políticos, pero bueno, de momento pues no están dando cuenta. Pues qué te digo, Concheta, vamos a poner el punto final, al menos hoy, ya seguiremos hablando en más ocasiones y tal, que es muy agradable pues charlar contigo y compartir tus conocimientos. Y como te digo, pues que es un verdadero placer, un lujazo, pues compartir contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, y que te esperamos en una próxima entrega, ¿te parece? Encantada, por mi parte encantadísima. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Perfecto, pues. Es un placer siempre. Pues nada, pues estaremos en ello y una próxima ocasión pues ya volvemos a hablar contigo. Pues despedimos a la amiga Concheta de la Vernia, experta en geopolítica, y nada, nosotros hacemos lo propio. Ya sabes que este encuentro, esta charla, no nos gusta hablar de entrevista porque son realmente charlas, como si estuviéramos tomándonos un café, como habrás observado. Puedes seguirla a través del podcast en radioesperantia.com, a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto en la emisión convencional del canal 2 y canal 3. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que Geopolítica en Radio Esperantia lo tienes ahí pues en la programación, junto al resto de los programas y compañeros que hacemos pues posible esta emisión. Hasta entonces, hasta la próxima, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.